que tengo, a mi mujer la mantengo sin tener que trabajar. Ay, caramba, formó la naturaleza aquel sueño tremebundo para convertir al mundo en simbólica belleza. Hace tiempo que vagando ando como un peregrino, sin hallar en mi camino un ser que por su cultura me diga su propia altura, que tiene el pico turquino. Changui, quien toca, quien toca en la puerta. El ritmo changui, mírame quien llama. El ritmo changui, para que lo baile. El ritmo changui, pa' que tú lo goces. El ritmo changui, con la orquesta Broadway. Mujer, yo te conocí dentro del fango metida, y al salir puse mi vida solo por quererte a ti. Hoy te separas de mí y me doy por bien vencido. Cuando yo era tu marido me dispuse a una prisión, y hoy diera hasta el corazón por no haberte conocido. Changui, quien toca en la puerta. El ritmo changui, mírame